hace algún tiempo, recientemente, hablé sobre el tema de las apariciones marianas y de las revelaciones privadas y cómo estas revelaciones tenían que ser dejadas en manos de la Santa Madre Iglesia para evitar la confusión que producen la cantidad enorme de falsas reclamos sobre las apariciones. Al respecto, un lector de ASI Prensa nos envió un verdadero ensayo, muy bien trabajado, con citas bíblicas, con citas de documentos de la Iglesia, con citas del Código de Derecho Canónico, etcétera, básicamente para tratar de argumentar esto. Si nosotros dejamos a la Iglesia, solamente a la Iglesia, discernir las apariciones, estamos perdiendo oportunidades de oro, de promesas que la Virgen nos hace o de dones que el Señor nos entrega. Por ejemplo, el tiempo que tomó aceptar un don tan maravilloso como el de la Divina Misericordia, revelado a Sor Faustina Kowalska, y acá para argumentar a favor de lo que dice este lector, también lo mismo pasó con el Sagrado Corazón de Jesús y todavía más, las revelaciones a Santa Margarita María Alacoque. O Fátima, por ejemplo, que cuando la Virgen advierte que la Unión Soviética va a difundir todo su veneno y su horror, si se hubiera escuchado a tiempo y si se hubiera aceptado a tiempo, probablemente se hubiera podido impedir tal vez hasta la Segunda Guerra Mundial. Eso es cierto. Y quiero decir que comparto la angustia de este lector respecto de la posibilidad de que nos estemos perdiendo o estemos retrasando la fortaleza de o la fuerza o la importancia de algunas de las apariciones o de revelaciones privadas. Sin embargo, quiero argumentar que con todo esto no existe ninguna razón para tratar de encontrar una alternativa a la autoridad de la Iglesia. En primer lugar, el amigo, frente a la frase que yo usualmente utilizo para explicar que las revelaciones privadas no le aumentan nada a la revelación, porque Jesús claramente nos dijo que todo lo que mi Padre me ha dado a conocer, os lo he dado a conocer. El amigo nos responde con la cita de Juan 16, 12, 14, donde dice Jesús: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad completa. Quiero decirle a este amigo que hay que utilizar este texto con mucho cuidado, porque es exactamente este el pasaje bíblico que usan, número uno, los mormones, para justificar una aberración como la del Libro del Mormón, y número dos, los New Age, para justificar Pablo Coelho, por ejemplo, para justificar que hay todavía cosas nuevas, iniciáticas, que tienen que ser reveladas. Esta cita no cambia nada, el hecho de que la plenitud de la revelación se acabó con la revelación hecha por Jesucristo. Esta frase se refiere simplemente a que los apóstoles no iban a entender la plenitud de la revelación sino cuando viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace que una persona como San Pedro, que hace las preguntas tan tontas o las afirmaciones tan tontas que hace durante la vida de Jesús, sea capaz de escribirnos textos maravillosos, profundos y fundamentales, como la de las dos cartas de Pedro en el Nuevo Testamento. Entonces, mucho cuidado con esta cita. Esta cita no significa de ninguna manera que haya algo que falte decir en las apariciones marianas o en las revelaciones privadas. Eso es absolutamente inaceptable. Ciertamente, el amigo nos habla de cómo él encuentra psicológicamente muy difícil de aceptar afirmaciones como dentro de la Iglesia Católica, incluso revelaciones privadas, como las aceptadas como las de Lourdes o de Fátima, aunque tomadas en serio, no son materia de fe. Bueno, pues, él dice, ¿cómo puede un diagnóstico de un médico ser tomado en serio y no hacerles caso? Bueno, la cosa es muy sencilla, hermanas y hermanos. La revelación se acabó con Jesucristo. Yo personalmente he estado en Lourdes, les he contado, estuve en el Congreso Mariológico, invitado por esta maravillosa persona y una de las mejores mariólogas de América Latina, la doctora Deyanira de Costa Rica, a quien agradezco profundamente el don de esta invitación y de su amistad, ¿no? Pero en este congreso, estando yo en Lourdes, tuve la certeza moral personal de que en ese lugar estaba la Virgen. Pero esa no es una certeza que yo puedo imponer a nadie más, porque es una certeza personal, moral. Y personas que no saben de Lourdes, por ejemplo, personas que han sido evangelizadas en el rincón de África y que se les ha enseñado, digamos, el querigma, lo esencial de la fe, ¿nosotros podríamos decir que no se van a salvar? ¿O podríamos decir que su salvación se ve afectada? Por supuesto que no. Esas personas no necesitan ser informadas de Lourdes o de Guadalupe o de Fátima para que se salven. Es mucho mejor, por supuesto, pero es importantísimo distinguir que no forman parte de la revelación. Y yo no puedo decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que no forman parte de la revelación, pero son importantísimas, bueno, importantísimas, todo lo que quieras, pero la pregunta es, ¿es parte de la revelación o no? No, la respuesta es no. La Iglesia sobre eso es totalmente indiscutible. Y comparto con el lector la angustia efectivamente de no hacer caso y de las conductas erráticas que se han producido en el caso de muchos de muchas de estas apariciones o revelaciones privadas. El amigo nos pone un ejemplo con el caso de doña Luisa Picarreta, cuyas supuestas revelaciones siguen siendo motivo de juicio y de no credulidad de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por si acaso. Pero hablemos de otras apariciones, como por ejemplo la aparición de la Salette, terriblemente ignorada por los obispos y con todas sus consecuencias nefastas. La Virgen dijo, las uvas en Francia se morirán, y se murieron. Hoy en día Francia, el famoso país del vino, no tiene cepas que se remonten más allá de las décadas siguientes a la Salette. Se fueron muriendo paulatinamente todas, absolutamente todas las cepas francesas. Y hoy en día el vino de bandera de Chile es un vino que era originalmente francés. Y simplemente este vino, el Carménère, es una cepa de uva que murió en Francia para siempre y que, sin embargo, había sido trasladada y había crecido en Chile y hoy en día es su vino de bandera. Efectivamente, hay cosas que la Virgen advierte y existen cosas peores, como mencionábamos en el caso de Fátima, que pueden suceder. Pero, ¿alguien cree que la Virgen o el Señor Jesús, cuando revela a través de Santa Margarita María Alacoque el Sagrado Corazón de Jesús, o la Divina Misericordia a través de Sor Faustina Kowalska, ¿alguien cree que la Virgen o el Señor Jesús no tiene en cuenta también las dificultades que se van a presentar en el camino? Entonces, con el hermano, con este lector, comparto la angustia de no escuchar a la Virgen. Pero peor todavía, comparto con la Iglesia la preocupación de escuchar falsas apariciones porque el demonio actúa y se aprovecha de ellas. Y en consecuencia, sabiendo que esto sucede, si hoy en día dejáramos a la conciencia de cada uno aprobar las revelaciones, tendríamos una cacofonía ensordecedora de supuestas promesas y apariciones, muchas de ellas desastrosas y apocalípticas, como sucedió con San Pablo en la época de sus enseñanzas con el pueblo de los tesalonicenses, que de pronto les llegó la convicción de que la venida de Jesús era inminente y dejaron de trabajar y simplemente se quedaron sentados esperando a que viniera el Mesías. Eso para la Iglesia, que tiene que realizar la obra de la evangelización infatigablemente, sería desastroso. Entonces, justamente, el hecho de que hayan habido conductas erráticas de parte de obispos o de parte de autoridades eclesiásticas no cuestiona el hecho final de que la Iglesia es la única instancia que tenemos. El amigo dice, bueno, yo propongo que una persona en buena conciencia puede y debe hacerse su propia opinión al final sobre una aparición. Yo creo que esa es una postura extremadamente peligrosa, sobre todo si tenemos en cuenta lo que el amigo pide como características fundamentales. Él hace una lista de 10 características. Dice, si es que la persona tiene o comprueba la coherencia del mensaje con la alianza, fidelidad a Dios y a los hermanos, invitación urgente a la conversión, en fin, hace una lista muy detallada, extraordinaria, con la que yo estoy completamente de acuerdo. El único problema es que, como este amigo mismo dice, para eso se necesitaría la santidad. Es decir, los únicos que podrían hacer esta discriminación serían los santos. Y eso, comprenda que los santos, por ser santos, no están exentos del error. Recuerden ustedes que hay santos que creyeron que algunos antipapas eran papas. Y en la época en que hubo dos papas, un papa y un antipapa, algunos de ellos antipapas contaron con el apoyo de algunos santos. Es decir, si la santidad es, digamos, nos acerca a la certeza, no nos la garantiza. Y en consecuencia, ¿qué cosa hacemos? Decir por su fruto los conoceréis es peligrosísimo. ¿Cuánta gente se convirtió? Yo conozco conversos profundos, gente completamente agnóstica y enemiga de la Iglesia, que se convirtió fervientemente al catolicismo gracias a las apariciones de Peñablanca, estas apariciones en Chile, donde el supuesto vidente terminó utilizando el dinero de los fieles para realizarse una operación de sexo y volverse mujer. ¿Qué mejor testimonio de que esta es una aparición completamente falsa y aberrante? ¿No? Cosas similares han pasado con las supuestas apariciones de Nueva York o de las apariciones de Cleveland, que también han sido declaradas falsas, y la conducta de sus seguidores ha demostrado que son falsas. Entonces, todas esas pseudoapariciones han producido conversiones reales, porque el Señor escribe derecho con líneas torcidas. Entonces, tampoco podemos precipitarnos diciendo, por su fruto lo conoceréis. En consecuencia, si la santidad no nos garantiza la certeza de la discriminación, y si es que solamente tenemos la Iglesia, ¿cómo podemos utilizar otro criterio que no sea el de la Iglesia para discernir las revelaciones privadas? Solo la Santa Madre Iglesia a través del Magisterio puede discernirlas. No tenemos otra garantía. Garantía, que es lo que necesitamos. Cuando se trata de cosas de Dios, no tenemos. Ahora, la inquietud de este lector, que una vez más digo, comparto de todo corazón, de no desatender las urgentes exhortaciones de la Santísima Virgen María, o cualquier otra que el Señor quiera hacernos llevar, mueven a muchos a la Iglesia, y efectivamente en el Congreso Mariológico que pude atender, al que pude asistir en Lourdes, se habló clarísimamente de la necesidad de facilitar el testimonio personal, por ejemplo, de personas que han recibido milagros o prodigios de parte de la Santísima Virgen María. Que puedan ellos dar testimonio y decir, mira, yo he tenido esta curación, etcétera, para edificación de la iglesia local. Que los requisitos, por ejemplo, para determinar un milagro de parte de Lourdes no sean tan exigentes como los que se han establecido, efectivamente. Pero en ningún momento se habló de relativizar la autoridad última de la iglesia para determinar la autenticidad de una aparición. Todos los hombres son libres, los cristianos también. Cada uno puede creer lo que quiera, pero las consecuencias de lo que cree y de lo que difunde van a recaer sobre él el día del juicio. Y en consecuencia, yo no voy a decir, todo el mundo tiene que pensar en esto, pero jamás voy a tener la irresponsabilidad de decir que existe cualquier alternativa fuera de la iglesia y solamente de la iglesia para pronunciarse definitivamente sobre las revelaciones privadas. Que tengas un buen día.